dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, como siendo judío, me diría respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieras este don que es de Dios, y quién que le des de beber, quizás tú pedirías y él te podría dar agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Volverá a tener sed, mas aquel que bebiere de la que le daré, para siempre declaro que más él no tendrá y será que para vida eterna con poder salvará, que para vida eterna con poder.